buenos días. ¿Cómo? Bien, bueno, contanos de qué se trata en acción, hace cuántos años trabajan allí en Los Polvorines. La organización está hace casi 20 años. El año que viene en realidad cumple 20 años y empezó como un proyecto de voluntariado, con talleres y haciendo diferentes actividades. Luego se fue armando como una organización bastante más grande y enfocada en diferentes temas, de los culturales hasta de formación, hasta deportivos también. Está fuerte en desarrollo social también, para integrar todo esto con una mirada, nada, que puedas integrada para que puedas encarar temas que va a todo el barrio, principalmente. Trabajan con niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿Y cómo surge esta idea de ocupar el espacio público y llenarlo con actividades vinculadas a la cultura, con estos festivales, que es el tercero que hacen este sábado próximo Festival Cultural, que tiene como lema esta vez, a la cultura la hacemos entre todos? Exacto. Sí, empezó, en realidad habían talleres, ¿no? Empezaban por ahí con talleres de música, con murga, haciendo danza. Siempre hubo más que nada muestras y nada, una especie de exposición de lo que se iba haciendo durante el año. Y de a poco, nada, nos fuimos dando cuenta que también lo importante es el encuentro, ¿no? Más allá de la exposición, si sale bien o mal, lo que se hace es la instancia de encuentro. Entonces, de a poco se fue armando un festival donde está el encuentro entre los talleristas, la familia, los vecinos, y de a poco fuimos invitando a otras organizaciones también a participar y para nosotros también conocer lo que se hace en otras partes del barrio y bueno, y que sea una jornada divertida para pasar y todos compartir lo que hacemos durante el año y lo que sale ahí también, que son cosas divertidas. ¿Y qué están preparando específicamente para este tercer encuentro, para este tercer festival que van a estar desarrollando este próximo sábado 28 desde las 3 de la tarde ahí en el campito? Bien, y bueno, ¿cómo viene siendo la respuesta de la comunidad frente a estos festivales? Este es el tercero ya que están preparando. Todos y todas lo esperan así con mucho entusiasmo, se viene trabajando desde antes, y los que están en los talleres culturales, por ejemplo danza, música y artes plásticas o mural, también es un momento lindo como para que le compartan a las familias lo que vienen haciendo, y le expliquen lo que se hace, y más allá de que hay algunas jornadas integradoras, ahí es un lindo momento para también desplegar todo lo que se hace y se puede compartir y ver también una especie de repaso del año. En cuanto a los vecinos, se acercan mucho y la verdad las organizaciones también tienen muy buena respuesta, así que pensamos que es algo muy centrado a lo que hacemos en este sentido. Bien, bueno, para nosotros va a ser una alegría compartir. No estuvimos en los dos anteriores, pero bueno, hemos sido invitados y gustoso. Vamos a estar el sábado próximo aportando ahí un granito de arena a la actividad con la radio abierta. Y bueno, y conociéndonos personalmente con la comunidad, con las organizaciones que también trabajan allí en Los Polvorines. Te agradecemos estos minutos y bueno, será hasta el sábado próximo. Bueno, excelente, los espero ver ahí y bueno, que sea muy bien. Un abrazo grande.